Des del començament dels... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bueno, pues hasta la semana que viene. Ay, bueno. Hasta la semana que viene. Bona nit i benvinguts a tothom, a tota aquesta penya que està escoltant-nos, a tots aquests fans del heavy metal que escolteu Metal Vortex de 8 a 10 els dimecres. Jo us vull dir una cosa, on teniu la vostra pasta? Perdó. És més important. On teniu la vostra nòmina? La vostra nòmina. Els que treballeu. Els que no rebeu un puto duro de l'ERTO. De l'ERE. De l'ERO. De l'IRI. De l'ERE. I és que... I és que què? I una de birras. Sí, sí. I una de patates. Si algú sap d'alguna feina, que truqui a Metal Vortex, perquè jo estic a l'atur i necessito treballar. Pues que sàpigueu que tothom té la pasta a lo que ens van obligar als putos bancs a tenir la nòmina allà. Una nòmina que cada dia ens fa més mal tenir-la allà. Ens cobren per cartilla, ens cobren online, ens cobren per si no ingressas, depèn del banc, 500, 600, 700 euros. Ens cobren per tot. No és millor, senyor PSOE, senyor Izquierda, Izquierda no, Podemos, Podemos, no és millor que comenceu a actuar i que em surt més barat tenir un lloguer d'un pis que no tenéis pasta y una puta nómina en el banc. También, ¿verdad? Bueno, que sepáis que he dejado hoy a mi hermano y mis compañeros para que fiscalicen a David, ¿eh? Que lo fiscalitzant. Sepáis. Hi ha alguna persona que està aquí, doncs ara mateix lluitant per els drets socials de la seva comunitat. Diguéssim, seria com aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva. Bueno, aquí no hay quien viva. Yo creo que está de botellón, ¿eh? De buen rollo. Yo creo que está de botellón en el parque, ahí, en la avenida Parque. ¿Sabes que desde dónde estará la reunión, eh? ¿Sabes que desde el micro se me está enganchando el gel aquest del alcohol a la boca, tío? I comença a dir barbaritats. Bueno, pues que sapigueu que si algú sap com una associació on treure's d'un puto banc d'aquests i protestar davant del sistema, pues que estem aquí. I no sé, com no està Sergio, pues jo he escollit un puto tema. Un puto tema. I seria, bueno amigos, sabéis que hace mucho tiempo que no pinchamos a los Kiss. Y esta gente pues fue... No sé, Gustavo, si quieren que te diga una cosa u otra... Esta gente fue... Lo vi yo en el 2000... Menos 17. Con maquillaje ya, con maquillaje. Exactamente. Pero que tú no sabes en qué estadio. No saben qué estadio. No sé. Pues los vi en el allí, campo de Europa. Los vi allí y no estaba muy claro, la verdad. La verdad es que me fui con un colega a tomar una pirrita así. El Iguanau. Hasta los bises, hasta los bises. El Iguanau que estaba en la Live 2, pues salió sonando y dije, pues de puta madre, tío, me voy para allá. Days gone by, and the thing I want out of life is I want you. You can run, you can hide, but you never get away. Això és un dels últims directes que va treure, diguéssim, bueno, que va sortir d'aquella mena de gravar l'estudi que hi havia en LPs, com els primerencs del rock i del heavy metal, dels primers LPs que van sortir en directe, doncs gravats directament en diverses sessions i tal, però totalment en directe. Després tot ha sigut pràcticament manipulació. Hi ha una etiqueta en la que pots veure, diguéssim, concert grave in directo o concert manipulate from manipulation. Puedo trobar coses d'aquestes, La tafa sigue viva. Bueno, Sergio, te felicito porque me ha gustado mucho este tema. Gracias, de verdad que sí. Me gusta. Tío, tú no estuviste. Que sepáis que David es el único hombre que desayuna con taza, cerveza en taza. A ver si viene el Pepe y te bueno, centra. Pues Sergio, pues se trova falta, igual que me trova falta a Pepe, igual que me trova falta a mí, igual que me va a trobar faltar moltes vegades més a mí y a mí y a mí y a mí. Continúen, Miguel. Bueno, vamos a coño, ¿cómo estás de más, tío? Oficialmente el programa con la serie de noticias que no nos gusta dar, pero que son noticias y que la actualidad manda y hay que darlas. como sabéis, Ronnie Atkins, cantante de Pretty Mice, pues hace unos meses comunicaba que tenía cáncer de pulmón. Lo estuvo luchando contra él, se medicó y parece que, bueno, y se publicó que lo había superado. De hecho, sacaron un disco, el último disco, Andrés Your Madness, y bueno, parecía que esto estaba correcto. Obviamente no salieron de gira porque no salió nadie, pero no por sus problemas de salud. Y sin embargo, y ha hecho una publicación que nos ha realizado los pelos a todos, ¿no? Y es que... A mí no. Bueno, porque no lo habrás leído. Pues, no, porque no tengo cabello. Bueno, en algún lado tendrás. Bueno, no, es igual, no, no, no, me he dado cuenta de lo que he dicho tarde, mejor bórralo y seguimos con Pretty Mice y con Ronnie Atkins y con Pretty Mice. Bueno, pues ha publicado que se le ha reproducido el cáncer, que bueno, que está muy jodido, que está en fase 4, lo cual significa que en principio pues no tiene cura, pero que bueno, él se encuentra bien y que va a seguir haciendo música, que es lo que sabe hacer. Y para que quede ahí en el recuerdo. Así que nada, desde aquí pues un abrazo muy muy fuerte a Ronnie y a toda la familia. Yo he tenido el placer de verlo en directo, no solo con Pretty Mice, sino que también lo vi con Avantasia. Y la verdad es que, bueno, es una maravilla. Además, Pretty Mice es uno de mis grupos favoritos. Les perdí mucho la pista durante los 90 y tal, pero la verdad es que no han parado nunca. Un grupo que no ha parado nunca, desde su Red Hot and Heavy hasta ahora, no han parado. No han hecho ningún lapso. Es verdad que solo están, como originales, solo estaban él y el guitarrista. Pero bueno, mantenían toda la esencia, la verdad. Así que vamos a dedicarle esta canción no solo a él, sino a todos los que, de una manera u otra, directo o indirectamente, han sufrido la verdadera pandemia, que es el cáncer. No la mierda que estamos ahora con eso del coronavirus, que entiendo que también ha habido gente que pueda haberse visto afectada, pero bueno, seguro que mucho menos que lo que es el cáncer. Así que va dedicado a todos vosotros y empezaré pondremos la canción Future World de su disco Future World, que para mí siempre se le recuerda a Pretty Mice, parece, todo el mundo dice que es un grupo de una sola canción, que es el Back to Back, ¿no? Pero yo creo que tiene más canciones muy buenas y una muestra es este Future World. Así que con todos vosotros, Pretty Mice, y un abrazo a Ronnie y su familia. Y bueno, les deseo lo mejor y que la tierra, bueno, de momento no se ha muerto todavía, pero... Ya lo Julio está madre mía, ya no va a salir. Dentro vídeo, va. Te ha traído el survey. Mira, no andaba... Cuando alguien dice, lo mío es incurable, te preparas. Yo no andaba de una cosa, pero me han propuesto, diguéssim, que ferma la prueba del cáncer de recto y dic, vaya cagada. Posa el tema. Sí, venga. Te voy a poner recto, iba a ser. No. Bueno, gran final para un gran tema y eso, desearle que los médicos se hayan pasado de frenada y que realmente sea curable y que tengamos pronto. A eso va a llegar suelta yo, tío, con una persona que queda en stat. ¿En se ha pasado de frenada, se queda embarazada. A ver, ¿qué lo dice? Venga, va, tira tú no, porque... con música y... Pues bueno, es que ya no sé, después tenés que dar comentario al David. Mira, no, es que yo no hice un comentario en cara, molt millor. Es que me encanta en la primera hora el lavabo, amb la llum apagada, pixa, y escolta com suena... Psh. No, 90 y... ¿Cuánto era? ¿99.000 euros tenías? A yo me encanta. Y tú acabas y dius, dues horas després, si vas a un garito... ¿Para qué digo que te has pichado afuera? Bueno, continuamos. Pues bueno, amigos, después de que la semana pasada que tuve que faltar por motivos personales, y ya que aquí mi amigo, mi gran amigo Miguel, me dijo que últimamente ponía alguna moñada, pues... Yo no tengo nada que ver. He venido preparado. Y bueno, ahora os traigo una banda que hace... Ah, bueno, sí, porque puse a los Sodom. Sí, sí. Es cierto, sí, sí. Y bueno, después del cachondeo varios que tuvieron aquí los cuatro hacia mi persona, como no estaba, cabrones. Pues bueno, traigo una banda que hace punk rock, aunque ellos mismos se describen como una banda de punk rock violenta, donde mezclan el punk, el rock clásico y un poco de hardcore y rockabilly. Y aunque la banda fue fundada en el 2002 en Londres, se puede decir que son alemanes, concretamente de Hamburgo, porque el cantante es de allí y a los dos años toda la banda se... Perquè menjava moltes hamburgueses i llavors ja no pertany a... Bueno, sí, pot ser. Y bueno, y como he dicho, y a los dos años toda la banda se afincó allí. Y aquí os traigo su último trabajo grabado este mismo año, y el The Devil's Breath, y con el tema Te Voy. Y aquí os dejo a Lucifer Star Machine. Compañeros, tened en cuenta esta banda que es un bombazo. Right. bueno, señores, aquí habéis tenido esta gran banda, Lucifer, Star Machine. ¿Y qué tema de blues, no? No, de ¿quién da blues? ¿Quién diablos? ¿Quién diablos? Ah, vale. ¿Quién diablos? Pues bueno, anem a continuar amb una altra petita sorpresa. Sorpresa perquè si nosaltres tinguéssim un canal de YouTube, seria sorprenent el que està fent l'Àngel aquí. El Ángel está aquí amb la puta gorra. Bueno, gorra no. Negra aquí, está amb la camisa. No, no, ¿cómo es digo eso, tío? Amb la chapela que está, tío, cap aquí. Una espelma. Ambientándonos. Pero terrorífica, espelma. ¿Eh? Una espelma en la. Ahora queda mesa anecdótica. I bueno, tot és real. Podem fer la foto i estarà enviada per estarà penjada al nostre Facebook. Per descomptat, ja sabeu que demà doncs podeu escoltar el nostre programa pues, a través del nostre Facebook. Ara mateix en directe, 107.FM, a Saltomata Radio Rock i a través de 3wradiospi.net. Aquí en directe. Pues podeu demà escoltar aquest programa i veure-ho pues, l'espelmeta de l'Àngel. Li podríem dir això, o el Àngel és un pelma. Ángel, digas tú. Hola, amiguis, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a poder hablar a un tema porque está a la vuelta de la esquina uno de los días más importantes del año. Hablamos de la noche de Todos los Santos, de los muertos, el Halloween anglosajón. Y para hacer boca vamos a poner un tema que hasta yo mismo me he sorprendido de ponerlo. Y es de un tema, de una banda, por decir, una banda unipersonal, como tantas otras, ¿no? Como, es decir, bandas, pero que al final es quien está y quien gobierna y quien lo hace todo es una sola persona, ¿eh? Como, si no me equivoco, Ice Earth, Running Wild o Nine Inch Nails. Hablamos de los Infernus Presence, presencia infernal, ¿eh? Es como que utilice dio todo, ¿eh? Y que además es una banda, el que la compone y toca y canta todo, es un tal Dmitry Shumilin, ruso, por fin vemos metal ruso, mola. Un hijo de Putin. Ya está. De su. ¿Ha dicho que le pica el Shumilin? No. De su álbum del 2019, Natural on Concert. Y vamos a poner este tema que yo pienso que también va a venir muy bien para en estos momentos de confusión, de desasosiego, para darnos una luz, ¿eh? Ese tema, el primer tema del disco es el From Ashes to Nothing, ¿eh? De las cenizas a la nada, ¿eh? Y os invito a que todos y todas nos imbuyamos, nos sumerjamos en los fiordos noruegos, en las montañas de los Cárpatos o en Trasmoz y el Monte de las Ánimas. O en Montserrat. Bueno, no tanto. Podría ser. Y que escuchéis este tema con la luz cerrada. Y sobre todo, no os fijéis mucho, por favor, no os fijéis mucho en la portada de este disco, ¿vale? Porque realmente es muy. Os trastocará, ¿eh? Van a ser unos querubines, pero no los miréis mucho no los miréis a la cara, porque realmente es trastornador. Con todos vosotros, Infernus Presence y este From Ashes to Nothing. ¡Más fuerte, más fuerte! My fucking white face up. Ángel, ¿cómo se nomenan, dius? Infernus Presence. Insisto, es una one man band del señor Presence. Dimitris Presmilin. Y bueno, pues eso, os invito a todos que volvamos a la madre naturaleza, que volvamos a las montañas, a los bosques, a los ríos, a los peces. ¡Ah! ¡Déjame la luto a mí! La verdad es que aquí hemos sufrido una especie de... ¡Qué frío! ¡De catarsis! De aquelarre y ronquidos también, se oye alguno por aquí, ¿eh? Ronquidos se ha oído... Sí, yo sé quién es, ¿eh? Yo sé quién es, quién ha sido. Yo, alguna... alguna cabezadita pegado, ¿no? Porque estábamos aquí a oscuras con las velas y tal, y... Era morbos cuando fica, diguéssim, el Pep, la polla, si es parradera, entonces... ¿Eh? ¿Ha dicho Pep? No t'has donat ni compte, no t'has donat ni compte. No, perquè també estava com mig sobat, una cosa aquesta. Era molt... Imagina tu una festa satànica amb aquesta cançó. És increïble. Jo, perdoneu, però... És aromàtica, està... Ángel, a mi m'ha arribat. Sí, és ruso, és metal ruso, és metal... A mi m'ha arribat, tio. És black metal atmosférico. Atmosférico es la zona, vamos. A mí me ha arribado, tío. Sí que el esquema es un poco así, pero bueno. Yo estoy para hacerme una camamilla, un whisky de mat, tío, escultan a eso. Pero se acerca el día, ¿eh? El 1 de noviembre, se está acercando, ¿eh? Sí, tío. Está acercando. ¿No has probado a Mai? No. Pues está malo, mala. Estás muy malamente, tío. A veure, si quan tens mal de panxa he pres una camamilla sense whisky, és que no et solventarà una puta merda. És que si tens mal de panxa i ha pres whisky, ¿qué? La úlcera pot ser... Ja, però el cordi funciona de puta mare. Bueno, pues... Ara ve jo. Continua, sí, vale. Pues bueno, anem aquí amb una penya que al final... Leichbrainer és un nom que sí que va haver-hi una formació als 80, europea, Anglaterra en aquest cas. Leichbrainer també van haver-hi una formació americana, doncs suecs, per fer una mica d'extraordinari el tema, pues és de Leichbrainer o Sweden, amb un heavy metal 80, rememorant aquell nom i les hòsties, no? I la veritat és que sonen... Joder, tio, sonen heavy metal 80. El títol del seu primer LP, encara que van ser formats el 2017, és el primer EP que va sortir ara mateix, és Rise of the Beast, que no sé si significa la risa de la bèstia, però aquí la traduïm, però de puta mare, la risa de la bèstia, Rise of the Beast. I el tema és Fallen Angels. Ens han fallat els àngels, està claríssim, no? Anem a escoltar els de... Aquesta penya, The Leichbrainers of Sweden, la traducció no feia ni puto cas, la veritat, però no, valen no, molt no, la pena. No, jo pensava en los Rise Against the Machine, per exemple. Sí, no? Tenen la petita introducció de 1 minut 15. Seria risa contra les màquines. Que no és així. Ese, no? Sí. Exacte, podria ser. Pues podria així. Ser. I comença el tema. Una formació novel que val molt la pena. I amb això vull criticar sota lo que és això. La destrucció de la rock sound. L'última sala que ficava grups així, tio. No existeix a Barna cap altra cosa així. Endavant, Barna. Endavant, Colau. Endavant. Cuidao, cuidao. Doncs aquí a través de les 107.2 de la FM teniu aquesta penya de Lightbringer o Sweden, una de les formacions que jo us aconsello. I jo penso que s'aconsella també al Nigel, us aconsella al Pep, us aconsella al Sergio que no està, i us aconsella l'Àngel. O sigui, vull dir, quan dic aconsella, dic que hi ha l'ocell que està sobre volant vostre, aconsell a... Pues bueno, el número A, el número baix. Hoy se nota que no está Sergio marcándole. Sí, sí, el límite. Hostia. Y está acampando a sus anchas. David. Totalmente, está desbocado. Está desbocado, sí, desatado. No, ha sido el cor del Ángel. Está desatado y vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Yo tengo una pistola balines aquí. Sí, pues. Una decisión. Saca la pistola. Bueno. Y vamos con una novedad de un clásico. Vamos con clásico, ahí. Sí, sí. Ya que no está Sergio, bueno, clásico, no tan clásico. Ah, entonces no lo pongas. No, hablo de los Iron Savior, que van a sacar disco en diciembre. Se titulará Sky Crest. Y bueno, ya sabéis que la verdad es que son bastante prolíficos. En el 2019 ya sacaron un disco bastante potente. Y ahora, pues eso, están ya avanzando lo que será el siguiente. He sacado un vídeo, bueno, pero es un lyric video, mejor dicho, con la canción que avanza este disco, y titulada, la canción se titulará Our Time Has Come, nuestro tiempo ha llegado. Parece, según como lo pienses, pues puede ser negativo o positivo. Positivo, eso, hombre, por supuesto. Pues ha llegado... Es que la duda ofende. Siempre es positivo. Pues sí. Eso, ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de estar encerrados y sin poder ir a un puto bar. ¿Qué pollo se tiene de heavy metal, tío, de la protesta, tío? La protesta, pero la protesta ahora es que no pude me dar al bar, eso sí. Pues bueno, el puto está, ¿no, cara? Bueno, nosotros ya tenemos aquí, tenemos la nevera llena, que lo sepáis. La nevera, y... a tope. Y no nos hace falta ir de bares. Así que nada, sin más, no me enrollo. Ya sabéis todos quiénes son Iron Savior. Ya sabéis que hacen un heavy power metal de lo más directo. La verdad es que, sobre todo, sus estribillos son muy hímnicos y muy cantables, muy coreables, sobre todo. Y deseando de eso, de que acabe toda esta mierda y poderlos ver en directo y corear con ellos cualquier tema. O sea, da igual, este tema podría estar en cualquier disco. Pero la verdad es que no nos falten temas simples, sin más pretensión que la de pasárselo bien y tomarse unas cervezas con amigos. Así que aquí tenéis Iron Savior y este Our Time Has Come. los Mike. Bueno, pues ya portem casi pràcticament lo que és mitja hora. Hay mitja hora, no, una hora de programa. Y me está fallando un micro. Ah, no, perdona, me está fallando una orella. No sé yo si a vosotros os falla. No. No, no, no. No, porque si no sería Jesús un fallar. Bueno, pues nada, hoy hemos tenido ese tema poderosísimo de Iron Savior. Y eso, la verdad es que son habituales en aquí en la península. Pepe nos recordaba que el año pasado estuvieron, o el anterior. Y la verdad es que son habituales. Y esperemos que eso, que cuando que se pueda. Que parece que aquí estamos también debatiendo que están anunciando conciertos ya incluso en septiembre, octubre. Y, con mucha alegría, ¿eh? Con mucha alegría, bueno, y tenemos duda. Claro. Bueno. Como debe ser, ¿no? Pero también los hay, es que los hay hasta en febrero. The Dead Daisies habían anunciado hace poco en febrero y eso sí que lo veo difícil. Y bueno, amigos, es que la verdad, si es que Iron Savior es una formación que es que no ha variado. No variados, siguen su rutina del power camino. Como tú y tu taza de cervezas, no han variado. La hora que te tomas la primera cerveza. Perdona, eso es el David. Pues bueno, no continuamos otra cosa, porque aquí está la peña, no para fijarse a mí. Sergio no está y es que no para el cabrón. Sergio no está. Sergio se fue. Porque ninguno sabe lo que continúa. La taza rula, creo yo. La taza rula. La taza cada semana va de casa en casa. No podemos ir a bares, este es nuestro. Hostia, el teléfono. Os están trucando. No, han cortado. Dale caña, que van a llamar. Para que es el Sergio que no está. Continúa, Pep. Pues bueno, amigo, antes de poner el tema que me corresponde, voy a hacer una mención sobre el concierto que estuvimos tanto Sergio como yo en la sala Lanao este sábado pasado, con las nuevas restricciones, sentado, pero la verdad hay que reconocer que estuvo bastante bien tanto Streamer como Rexar, y sobre todo darle las gracias al promotor Claudio, que se portó muy bien con nosotros y nos accedió a llamar al grupo para hacernos una foto para luego poderla colgar aquí en nuestra página. Y nada más que agradeceros tanto a Streamer como a Rexar el concierto tan bueno que nos dieron, porque fue realmente, realmente apoteósico. Lo único pero, bueno, lo que sabéis todos, el que haya ido a algún concierto en esta nueva restricción desde que tenemos la puñetera pandemia esta, es que sí que tienes que estar sentado. Pero bueno, lo que hay, para estarte en tu casa, pues ya sabes lo que hay que hacer. Pues ir a un conciertecito, toma sentado, te puedes tomar unas birritas y bueno, y es lo que hay. Yo al menos he optado por esa opción. Ya van unos cuantos conciertos que he ido y la verdad que no me lo he pasado mal. También cuando no estaba esta pandemia también me ha tocado ir al Estadio Olímpico sentado o al Palau Sant Jordi y no me he tirado de las greñas, o sea que tampoco es una cosa que... Pero bueno, ahora parece que todo el mundo está mosqueado por esto de esta situación. Y bueno, dicho esto, voy a poner a mi tema cambiando radicalmente de estilo y voy a tener una banda de aquí, como siempre, de Casa Nostra, de Barcelona, sobre todo de mi amigo Sergio Fuelcore, que hacen un punk rock y un rock urbano, aunque su tendencia tira más al punk rock, y me refiero a Malos Tragos, como he dicho antes, de mi colega Sergio Fuelcore, formados en el 89 y con 7 trabajos, el último sacado el año pasado. Aquí pues os traigo un tema del último, llamado Entropía, con el tema Mi Generación. Y un apunte, que los vi hace, no sé si fue hace 2 años, haciendo de teloneros de GBH, y la verdad que me dejaron un muy muy buen sabor de boca. Aquí os dejo a Malos Tragos, con el tema Mi Generación. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Cada mañana cuando hay que poner rumbo, Pues bueno, aquí habéis tenido a estos grandes de Barcelona haciendo este punk roll llamado Malos Tragos. Y que portan unos días a la carretera, que está peña, ¿eh? Sí, ya portan ya desde el... Va a ser fundada el 2002. O sea que ya portan ahí ya de... ¿Aquesta peña o hem tingut nosaltres entrevista telefònica aquí o...? O aquesta peña sí. Está de aquí, ya me... Crec que sí, bueno, jo el dia que ja que s'acabi tot aquest rotllo de la pandèmia, pues els portarem, els direm que vinguin aquí i facin una entrevista amb nosaltres. Com s'escolta això, Ameco, i tota la història, no tinc ni puta idea del per què. Bueno, pues, Angelito. Bueno, y... Dime, Angelito, que ja, se tret, perquè ja se tret la caputxa, sí. I li surt una corona així com a dins de, sí, de l'espai. I un poco de pecho, també. Sí. Sí. Sí. Ah, sí. Bueno, vale, ja està. Mejor no digamos lo que sea. Bueno... Y pues nada, que seamos conscientes, insisto, de que queda muy poquito para este día, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, el Día de la Noche de Halloween. Y bueno, estamos aquí para ponernos en alerta. Y con un grupo que también, bueno, va cambiando de ser un clásico, especialmente su cantante y líder. Hablamos de los Celtic Frost, la banda de Thomas Fisher. Y vamos a poner un disco oscuro, nunca mejor dicho. Ese Vanity Nemesis del 89. Ese disco que vino después de una de sus grandes obras cumbres, a Cold Lake, que le parece que le cayó de todo, le tiraron de todo por ese disco, que bueno, desde que sois Bon Jovi o no sé qué, en fin. Y que supuso también el regreso del otro de los miembros fundadores, de Martin Eric Ain. Vamos a ver un tema que a mí me mola muchísimo, creo que Sergio lo puso en alguna ocasión, de hecho se lo comenté. Pero bueno, yo creo que vale la pena volver a escuchar, porque tiene también unas voces femeninas que le dan una fuerza y un poderío tremendo. Y una canción que espero que no se encuentre a ninguno de vosotros, nuestros oyentes y mis compañeros de estudio, paseando en esos paseos crepusculares por las montañas de Font-Rubí o de las tierras altas sorianas, o del Moncayo, ¿vale? Y especialmente a Agustín Punto Marín, que le toque, a ese que le toque, para ver si se despeja. Con todos vosotros, esos vientos de soledad, Winds of Solitude, Celtic Frost. Thank you. esto hace aquí, señores? Hoy es una tarde muy tétrica, ¿eh? Sí, sí. Mala meva. Queda menos, ¿eh? Que no os pille estos vientos. A ver, el tancament dels bars tenia d'afectar Metal Vortex per alguna banda. ¿Eh? En aquest cas ha afectat a Àngel, que és subsidiari de les fleques on ficaven uns cornuts, pues, uns... El otro día estuve en Nadia. Nadia. Sí, sí. Dos croissants me comen muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Muy ricos. Allà fan les pastas molt bones. Sí, sí. Rustanco. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ya estem fent la promoció. Ya, no, no, se lo he dicho Rustanco, no he dicho nada más. Ya cobrarem. Ya cobrarem la promoció que està. No, però bueno, el tetricisme és de que només et queda prendre... Jo aquest matí, com a currant de carrer, pues és que els bars han acabat tancant. I estic veient a bars a Cornellà i a Sant Joan d'Espí que no és que estiguin ficant les portes, és que estan venent la barra, lo que és l'alumini, o estan venent les deixalleries. O sigui, tancat absolut. I, pues bueno, les banyes aquestes, els bonyos aquests que creen una supergreix, allò que es diuen, com es diuen? No. Xuxos? Sí, hasta Chucho Carnosos, donuts, es diuen també donuts, es diuen empanadillas, es diuen... Bueno, pues això està creixent i és l'únic lloc on pots prendre un cafè, perquè acaben amb la cultura d'aquest país. Només falta que és que prohibeixin que matin els toros, si és que només falta això, tio, ja. Imagínate que el español baja a segunda, ya sería la segunda vez. Ya sería la puta historia, ¿no? Ya sería la puta historia, imagina't tu. I que el Barça sobre l'acompanya. Pues bueno, pues anem a continuar, venga, Àngel, venga, anem a continuar amb una demanda. Ens estan demandant una mica de rock and roll. I ens estan demandant una mica de drogues, per això venia tota la història. I tenés speed... Paminarí, speed metal. Tenéis speed metal. Tenéis speed. Tenéis speed. Pues Ratzinger desde Madrid, fent una versió dels Motorhead. María, per vosaltres, aquí us teniu, Ratzinger. Doncs aquí estava la versió des de Bilbao, en aquest cas. Bilbao, no des de Madrid, no? Jo pensava que eren... No, sí, que són del Bocho. Que conste que Pepe ha tenido que decir, oye, que són del Bocho. Són del Bocho, jo no sabia. Si fossin de Madrid, la lluzo aquesta, com es digui, pues le hagués fotut un folluzo i no estaria allà ja mateix. Jo casi acierto, he dicho que eran del País Vasco. Perdón. Pues bueno, ya sabemos, si pues nada, aquí, para que veas que no somos infalibles y David menos que nadie. Hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar. Cada vez más, ¿eh? Nos estaban picando a la puerta, pero hemos podido contener los disturbios. Las risas, sí. Y las risas también. Desalojos son disturbios. Bueno, vamos a seguir y vamos con una, ¿cómo se dice? Con una onomástica, bueno, que cumple un día como hoy, 21 de octubre, no, iba a decir septiembre, ya no sé en qué mes estoy. No, es que tú no estás, tú simplemente has pasado. No, el que no está es Sergio, yo sí que he venido. Pero del 2002, o sea, hace 18 años, cumple la mayoría de edad hoy mismo. Pues King Diamond, uno de los artistas y grupos que a mí siempre me han gustado mucho, de mis favoritos, al menos en su género, inclasificable por otra parte. Y sacaba su disco The Puppet Master. Su penúltimo disco, luego después ya solo sacó el Give Me Your Soul. Vamos, una merda. ¿Y la que dices? ¿El Puppet Master una merda? Que sé, sí. ¿Para qué? Para que suena merda. El papel del cool, no sé, el papel de signar. Te está retando, te está retando. Una coba y es lo que pasa. A ver, aquí va a haber sangre, ¿eh? El Puppet Master. El papel de las miniaturas aquellas que no llegas. El Puppet Master. Yo que sé, papel on master. El maestro de los muñecos. Puppet on Master, ese es de Metallica, ¿no? Al mesa de las titellas. Bueno, sí, será, pues eso, el titiritero, digamos, ¿no? Es una historia, pues como King Diamond suele hacer, una historia de terror. Todas sus canciones van contando una historia. En este caso, la historia, la verdad es que no es de las mejores historias, por lo menos no de las más originales. Pero ¿ves cómo nos la robó? Oye, nos debes una historia del otro día. Sí, que de ¿qué grupo era? Que dijiste que no sabías. Sí, de que había una historia que decía de fantasmas o no sé qué. Y quedamos en que. Ah, la de Vandenplas, ¿no? Pero no ha salido el disco. La de Vandenplas. Bueno, pues sí. queda en el tintero, ¿eh? Queda en el tintero. Digo, porque el disco le unas cuantas llamadas. Y digo una os vais a quedar una cosa. Yo me acuerdo, ¿eh? A partir de ahora. Lo que jo considerava que era correcte en el lavabo amb la llum tancada i escoltar el xxxt, ja m'està passant que tinc d'encendre la llum i que no escolto el xxxt. No, yo sé per què en llega la llum, perquè no te la veus, cabró. Se está enfadando, King. Bueno, pues de Puppet Master, bueno, pues la historia es, bueno, una pareja que está por en la ciudad de Budapest en Hungría, Hungaria, principios de siglo. Y pues entonces pues ven la actuación de, pues eso, de unas marionetas, pero que tienen un aspecto realmente demasiado humano, ¿no? Y la verdad es que se quedan todos encantados con el espectáculo, pero ahí hay, ven que hay gato encerrado. Hasta que, tampoco quiero hacer spoiler, es solo una intro, hasta que, bueno, la chica pues desaparece y entonces pues el protagonista pues hace sus pesquisas para ver qué ha pasado con ella. Entonces vamos a poner el tema 4, Emerencia, que habla. Emerencia es la mujer del Puppet Master, ¿no? Del titiritero. Y pues bueno, un poco nuestro protagonista va siguiendo a Emerencia, que lleva un gran cuchillo en su mano, pues por las calles de Budapest y haciendo, bueno, pues cosas feas. Travesuras. Que travesuras con su cuchillo y cargándose gente. Bueno, os aconsejo, de hecho hay un vídeo del mismo Kim Diamond contando la historia, canción por canción, explicando qué es lo que pasa en cada canción, y luego también podéis escuchar el disco entero también con los subtítulos y ir leyendo las letras. La verdad es que gana mucho, sabiendo la historia, gana mucho, porque claro, tiene intros, tiene secuencias... más lentas, tiene ambientaciones, atmósferas, e incluso tiene pues golpes, tiene lamentos, quejidos, ¿no? Y es saber un poco pues qué está pasando ahí realmente. Así que nada, apagamos las luces otra vez, encendemos la vela. Tengo miedo. Y hacemos una otra vez, no, tío. Un rito satánico aquí con King Diamond y este Puppet Master que cumple años y con Emerencia. Nino. The shadows are thick and old. I'm searching the dark for my love. Behind the theater of puppet shows, I find the stairs to the cellar below. Do it. Bueno, pues ahí hemos tenido ese final terrorífico de esos golpes, de esos quejidos. Se acerca Halloween. Lo han pillado al bueno de nuestro protagonista y bueno, lo han dejado hecho unos zorros. Yo os recomiendo que si escuchéis el disco y sobre todo que lo sigáis, que sigáis la historia, porque es una historia realmente muy buena, maravillosa. La verdad es que para ser un disco de 2002 es un clásico. Es un clásico. De hecho, solo ha hecho ya un disco después, el Give Me Your Soul, y estamos esperando a que haga el de Institute, me parece que se titulará. De Institute, que s'imagina que en la època en la que va començar l'Institut a jugar a futbol a Dinamarca i després va començar cantant. ¿Qué? Quin Diamond, no? Ese era Julio Iglesias, ¿no? De Real Madrid, empezó de Real Madrid, Julio Iglesias. No. ¿Quién de Diamond va a jugar a fútbol? Sí, en el Tottenham Hotspur. ¿No? ¿Iba a ser jugador de primer de Dinamarca? Con Dinamarca, con los hermanos Laudrup. Sí, Mike Trump, igual Lyon, sí. Bueno, el caso es que, bueno, espero que os haya gustado este tema, a mí me encanta, y aunque ya sé que este tono de agudos y tal os puede rechinar, entrate en el mundo de Kim Diamond, entrate en sus historias de terror, porque realmente es una maravilla, a mí me encanta y siempre me ha gustado. Pues bueno, continuamos y otra vez cambiamos de estilo, y aquí otra, y con otra banda aquí de casa nuestra, y os traigo una banda de metal donde emplea diferentes corrientes para definir su estilo, y combinando el metal más pesado de los 90 con pasajes melódicos, voces limpias y pasadas con unos riffs brutales y repletas de una base rítmica groove, pero increíble. Y me refiero a Decta, fundados en Barcelona en el 2015 y con solo un trabajo en el mercado, grabado en el 2017, llamado Algo Igual. Y en este 2019 pasado, este año pasado, han ido lanzando temas, un nuevo tema cada dos meses. Y aquí os traigo este pepinazo llamado Al I Want, que da nombre a su disco anónimo. Un disco, un grupo muy a tener en cuenta. Y un saludo a Cubitos Decta, que es un amigo que tengo aquí en Facebook. Y aquí os dejo a Decta con su trabajo Al I Want. Down. Pues bueno, aquí habéis tenido a esta gran banda de Barcelona llamada Detta, y lo que siempre digo, que a veces siempre hacemos más caso a las bandas extranjeras internacionales cuando aquí tenemos unas bandas que vamos, que para sacarse el sombrero. Y esta, pues, es una de ellas. Un saludo, Cubitus. Bueno, el problema es que has dicho que son de aquí. Sí, son de aquí, de Barcelona. Ya, ya, pero el problema es aquest. No, el problema es ya, ya, ya, ya, ya, ya. Que si punxes d'una altra mena, pues, Deftones, Machine Head... Sí. Table Driver, es que a ver, POD. Tenim cafè, podríem una suport a bandes d'aquí de casa nostra que primer que s'ho mereixen i són tan o més bones que les de fora. Bueno, Angelito. Pues nada, y seguimos de... Angelito, de no sé por qué, te di dues vegades avui, Angelito, o tío. O tres. Vamos de cabeza a la noche de todos los santos, a la noche de los muertos. Y... toca un grupo también, para mí, uno de mis grupos fetiche, sobre todo porque en su momento me impactó el título de su... ¡Qué gran nombre! Los Paradise Lost, de Halifax, England, y con su última galleta en versión coleccionista... Es que el título es que es impresionante. Sí, es un poema, ¿no?, de un tal Milton. Ya, bueno, pero es un gran nombre, un gran nombre. Anomenarse Paradis Perdut es increíble, ¿eh, tío? Sí. ¿Entens? Sí. Y vamos con su última galleta, insisto, en versión coleccionista, con dos tracks nuevos. Ese Obsidian, que aún no han podido presentar en directo. En todo caso, si tenéis pensado hacer las maletas y escaparos por la ventana o lo que sea en este próximo confinamiento, sí, en el mes de noviembre, si no me equivoco, hacen un show exclusivo, pero bueno, es por streaming, de pago y tal. El día 5 de noviembre, ahí está. Mientras tanto, vamos a conformarnos con uno de estos temas de este disco que para mí supone un paso adelante después del encasillamiento demasiado forzado de lo que fue su anterior galleta, el Medusa, con riffs demasiado monolíticos y demasiado gutural. Medusa, Anthrax. No, Paradise. Demasiado gutural todo, para mí muy plomizo, demasiado, ¿no? Demasiado. En todo caso, aquí sí que vuelven un poco a esos tiempos más del Icon o incluso del One Second, de las voces más combinando ambos, ¿no? Más marietas. No, pero combinando voces más tranquilas y tal, con más gutural y, bueno, en fin, más entretenido, ¿no? Y hemos pinchado algún tema también durante el confinamiento, uno o dos temas de este disco, ¿vale? Con influencias incluso de Sisters of Mercy y tal, muy interesantes. Y vamos con ese tema número 5, ese Forsaken. Vale, es una canción muy rítmica, con tendencias muy icónicas y draconianas, ya me entenderéis, a buen entendedor. Times. Y ese Forsaken, ese Abandonados, ¿no?, un poco como nos sentimos muchos de nosotros ante esta época que nos toca vivir, por parte de quienes nos gobiernan. Abandonats, no, putejats, perdona. Sí, bueno, es putejats, otra manera de decirlo. Putejats. Sin más, este Paradise Lost, Forsaken. What we don't know will set us free. Until tomorrow, what we don't show the enemy breaks them all to follow. We're all forsaken. gran tema en mi opinión, y con esa dupla McIntosh-Holmes, que espero que nos siga dando muchas, muchas alegrías, muchas alegrías. Bueno, pues continuem ara ja, quan es falten 20 minuts per tancar el programa, amb un tema, és una semibalada per mi de... És que la veritat he intentat buscar lo que és el seu, la seva ideologia, i és un gran vídeo en el que participa Udo D. Snyder, que no sé si està en el seu àlbum. És una semibalada que és de Where the Angels Cry. Ho fa juntament amb els de All Gang. No sé si teniu informació vosaltres. Sí, sí, no, no, la cançó aquesta no està... No està al disc de Udo, l'últim que ha fet amb orquestra i tal. Sí, però està també està amb els All Gang, està amb els Tronstones o algo així. Està amb els Tronstones. Tronstones? Alguna cosa així, sí, sí, surt... No, amb els d'All Gang estem d'acord. No. All Gang és la vella banda. Està el Peter Bates de Arcep i el bateria, el Kaufman era? Sí. Recolzat per una veu femenina. Sí, també. I també una veu masculina, que no sé... I després té aquest tema també... L'han començat a versionejar tantes coses. Això passa com el... Com el tema de Scorpions, el Where I Where, això que... Where Angels Cry o no, algo así. Sí, sí, Where the Angels Cry és la versió és del que estem parlant. Podre, de Scorpions no. No, que iba a decir yo. No. Me l'has quitat de la punta de la lengua. Madre de Dios, mare de Déu. La de Scorpions no. Però per mi és un tema molt potent, en el que posa la veu d'una mena sincera i, bueno, crec que val la pena. Aquí teniu Dee Snyder, sí, amb el tema Where the Angels Cry. Dee Snyder i cantando Peter Walters, bajista de Axel. Cantando també. Sí, sí, sí. I en la guitarra. I en la guitarra. També el guitarrista antic. Ah, no me'n recordo, tio. No, el guitarrista és el bateria d'Axel, que aquí toca la guitarra. Perquè durant molt temps va estar tocant la guitarra amb Udo. Sí, per l'espalda, la espalda. Tenia l'esquena feta merda i no podia tocar la bateria. Aquí teniu sentiment pur i dur de heavy metal. Kaufman. Vinga, el gra. Just fly. Pues que tiene un dels grans temes per mi que t'arriben fins a... No sé si a tocar-te el sentiment en la punta de... En la punta del cervell o en la punta del cor. Bueno, ya sabes que Bulo y bueno, Peter Ware, el grupo ACE, son alemanes. Está dedicado a, bueno, a los sanitarios que estuvieron trabajando ahí en Alemania durante toda esta pandemia y lo que nos quedará. Yo creo que se han hecho... ¿Ah, sí? Está de cada mes. Homenajes demasiado pronto y todavía están curando ahí como locos y están ahí puteados. Sí, sí. Mira, está, yo no digo. A ellos, a los sanitarios. Yo podría hacer más comentarios sobre aquests temes, pero reconeixo la llavor de uns quants y la merda que están tirant uns altres. No sé, el percentatge no em vaig a ficar. Però realment... Los que són de base y realment, que están ahí en primera línia estan dando todo lo que tienen que dar. Exactament. Exactament. Hi ha un percentatge que es queixen i que no foten res, tio. És com jo, com quan he vist obrers dins de la construcció caures de 7 pisos cap a baix, o quan he vist trepitjar les rodes d'un vehicle a un altre tio, estaven fent la seva feina, estaven simplement repartint. Ara mateix els camioners... vehicles de... vehicles que estan repartint, persones que estan treballant les 14 hores fora de casa, no troben un restaurant, un bar, on poder pixar, i és un marrano si pixar al carrer, no troben lloc on comprar, diguéssim, un menjar. Onda Cero? O lo que sigui. Bueno, pues... Ya, Onda Cero, Pepe, pero... Ya sé. Pero es que me emprenya cantidad, tío. Que a sobre estigui prohibit menjar d'un puto entrepà. Mira, millor, las personas no mengen 24 hores al dia i estaria de puta mare. Han acabat de 2 setmanes tothom mort. I ha sigut coronavirus. Coronavirus o coronavirus? Jo tinc col·legues que són transportistes i no poden ni pixar... Al final toca els collons, tio. Al final toca els collons, sí. Y te dice así. Bueno, continuamos con lo que es Metal Bordes. Vamos a continuar con el programa, un programa musical, pues vamos a poner un poco de música, pero bueno, siempre aquí tenemos siempre tiempo para la reivindicación y la protesta, porque... Para eso está Metal Vortex. Para eso somos Metal Vortex y decimos lo que nos sale del... Sí, también. Del mismo orto. Del Vortex. Bueno, vamos a poner un poco de progresivo, por favor. ¡Oh, esto... no! Faltaba algo aquí, faltaba algo. Eso, sino... Además vamos a daros una clase de historia de lo que son las eras mesozoico, paleo, jurásico, cretácico. ¿Qué te pasa, Pepe? No. Vale. Ha oído una clase y se ha puesto nervioso. No sé. Estamos hablando del grupo de Ocean Collective y el disco se titula Fanerozoic 2, Mesozoic, Cenozoic. Me voy. Muy guay, tío. Todas las edades de, digamos, de la... De Manuelo para Bazón. Si os fijáis en el título de las canciones, pues empieza por el Cretácico, el Jurásico, va tirando, ¿no? El Paleoceno. Yo te apunto yo, ¿no, cabrón? No apuntes, ya me apunto yo. Bueno, ya, tú posa The Ocean y ya está. The Ocean, pues bueno, es una... Vamos a hablar un poquito de The Ocean, son una... The Ocean Collective... Una banda alemana de difícil clasificación, la verdad es que no sé, es difícil encasillarlos, y a mí me encantan estos grupos. La verdad es que, obviamente, a todos nos gusta, bueno, o sea, etiquetar un grupo, saber lo que vas a escuchar, pero también, a mí me gusta también que, bueno, que me sorprendan un poco y que se dejen de encajonarse, ¿no? Que toquen metal, ya sabemos cómo suena el metal, y a partir de ahí, oye, que toquen lo que sean. Y estos de Ocean combinan elementos, pues metal progresivo, sludge metal y más cosas que iréis oyendo, porque la verdad es que es una pasada. Además, eso, que un grupo se lía a hacer canciones de la era del Jurásico, del Cretácico, pues la verdad es que hay que tener huevos o estar muy, muy sonado. Vamos a poner la canción séptima del disco, que habla del Pleistoceno. Así que nada, vamos a hacer una clase de historias. Antes hemos tenido historias de terror, pues ahora vamos a tener un poco de historia y vamos a estudiar el Pleistoceno. Estamos en la época de los dinosaurios y de yo qué sé qué más. Parque Jurásico. Es Jurásico es la segunda o la tercera canción. Habla de Jurásico, Cretácico, va tirando. A mí me gustó la última. La séptima, ya llegando, es el Pleistoceno. que sinceramente no sé las características de esta puta era. Bueno, no sé. Tú tomas, usas tu Tom. Usas tu Tom, ¿no? No, cal tampoco. Supongo que es cuando ya cae el puto meteorito y se va a tomar. No, qué pollas. Está en la Disney, tío. Está en catalá. Es el play de la escena. Pleistocena, claro, pero es que Sena es de usupá en català. No sé si era. Ya ves si fue la polla un lío tan. ¿Has dicho lío? Con perdón por lo de lío, sí. Venga, pues con todos vosotros, The Ocean Collective y este Pleistocene o Pleistocene. Miquel, había escuchado ese meteorito acabando por todo lo alto, acabando la canción por todo lo alto y acabando también el programa por todo lo alto ya, porque queda muy poquito. Sí, yo dije que esta peña de Ocean sembla que porta més d'un LP. Sí, sí, de Ocean, pero eran con una voz como de Ocean Collective y portaban y portaban con tres o cuatro LPs. Lo que pasa es que también es un comando itinerante, o sea, tenía un líder al cantant i després la banda sempre ha tingut molta, la formació sempre ha variat molt. No, perquè es tenia coneguts, però no amb aquest so, sí que tenien un so dins de la guturalitat, però el tema no sé si l'has escollit perfectament. És un tema increïble. No, el tema és brutal, tot el disc és un tema increïble i la resta de l'EP pues no sé. No sé, va perquè podem tenir single i podem tenir això, però és un tema increïble. Però el mateix que li dirà Àngel abans sobre el tema que havia punxat. És que és sí, no, el tema és brutal. És el setè del disc, no és que sigui dels més... dels singles i tal. Però, bueno, sí que sí que han fet un vídeo d'aquest tema, o sigui que sí que l'han posat i realment comença d'una manera... Bueno, és molt prog, no?, de la, que comença d'una manera i acaba sempre... en el punt culminant, no? En el clímax. I sobre la guturalitat, pues claro, això ja sí que depèn de gustos, no? A mi si agrada més i als altres menys. Són les 10 de la nit. La temperatura és